Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos al galpón de los cuentos vivientes un miércoles más, lleno de letras, lleno de diversión. Me llamo Roberto Cadena y hoy hemos traído a un invitado especial aquí al galpón de los cuentos vivientes, pero antes de presentarlo, presentemos a mis compañeros de cabina. Así que buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto acompañarles una tarde más aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Esta tarde, como ya lo menciona Roberto, tenemos a un invitado. Ya se nos suma también Marcelo, que está ultimando detalles en la cabina de controles. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Roberto? Aquí pues alegre de tener a un personaje de la literatura ecuatoriana, pues Santiago Peña Bozano es ganador del Premio Nacional Aurelio Espinosa Polid en el año 2015. Es profesor en la PUCE, en la Universidad Católica del Ecuador, y también tiene un masterado en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación a Marcelo, Pablo y Roberto. Muy feliz de estar aquí. Correcto. Y bueno, amigos y amigas, saben que pueden sintonizarnos también por la www.radiocce.com y también, Marcelito, ¿por dónde? Por las nuevas apps. Por la nueva app de la radio CCE HD, perdón, y también por nuestra fanpage en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya estamos transmitiendo en vivo. Saluden a la cámara, muchachos. ¿Cómo están? Hola, hola. Sí, es Santiago Peña Bozano. Como le decían, leíamos un artículo cuando estuvo en Lima, recientemente regresó, está todo feliz de la vida. Él también está migrando como nuestros compañeros venezolanos, pero él sí le permiten el paso. Entonces, Santiago estuvo en Lima y en este artículo, él lo decía en Facebook, le dicen el Mohamed Ali de la literatura. Yo le hacía la broma porque su estilo vuela como mariposa y pica como una avispa. Es un gusto tenerle aquí a Santiago con nosotros en el galpón de los cuentos vivientes. Así es, ya han dicho que así como Marcelo te quiso hacer la metáfora y algunas personas te han catalogado pues en el cuadrilátero de la literatura. Y aquí en el galpón de los cuentos vivientes tenemos la costumbre de preguntar a nuestros invitados cuál fue su primer acercamiento en la literatura. Así que cuéntanos un poco sobre eso, Santiago. Bueno, habría varias respuestas para eso. Quizás lecturas de niños. Sabes que cuando yo empecé, en la época en la que yo era niño, ya habían estos cassettes en donde estaban grabados, creo que eran los podcasts de cuentos. Entonces un poco digamos que por ahí, ¿no? Es decir, la música, ¿no? A través de también un cuento que está ahí narrado, actuado, como si es que fuera un teatro que te imaginas en la cabeza. Entonces, quizás uno de esos es los primeros acercamientos. Y un acercamiento más real ya a lo que es la literatura sería cuando tenía unos 16 años y leí El extranjero de Albert Camus, y que luego lo retomaré en mi otro libro, que es La estética de la indolencia, en donde hago un análisis. Entonces desde ese tiempo yo ya tenía esa idea de hacer algo con este libro que me marcó. Y bien que nombras el libro La estética de la indolencia, porque es el libro con el que tú ganaste el premio Aurelio Espinosa Polid en el año 2015, que más adelante quisiera que nos hablaras de él. Pero antes de irnos con otras preguntas, también cuéntanos también cuál fue el autor con el que más te encariñaste, el que más apego tuviste tú en la infancia. Sí, bueno, yo creo que igual uno de los autores que leí más o menos en esa época, que es en donde uno es susceptible, no está permeable a lo que lee, es quizás Kafka, ¿no? Kafka, que da el nombre también a la escuela en donde, sí, a Kafka, en la escuela de escritores, es quizás no solamente el que más me marcó en determinadas épocas de la vida, sino que hasta ahora tiene una presencia bastante profunda en lo que es no solo lo que me gusta leer, sino también un prototipo de lo que espero de la literatura. Siempre cuando tú quieres, lo recuerdas o tienes algún momento, ¿vuelves de algún libro de Kafka? Sí, de hecho vuelvo, he vuelto a varios, pero uno de los que más me gusta y que siempre vuelvo porque me parece estupendo es América, que en algunas traducciones es del desaparecido. Pero yo creo que si es que tuviera que elegir entre la obra de Kafka, yo diría América. Okay. América es la tercera novela de Kafka, de las tres que se conocen, El Castillo, El Proceso y América. Realmente es una de las joyitas que el escritor checo, que escribía en lengua alemana, nos dejó para el futuro y les recomendamos leerla. Ahora, Santiago, si bien es cierto, abriste Kafka Escuela de Escritores, que ya empieza a asomar la figura de Kafka, no solo en tu formación como escritor, como lector, sino también en tus proyectos en conjunto con la escritura. Tú dijiste en tu intervención que esperabas algo de la literatura así como Kafka. Yo te quería preguntar, ¿trabajas como profesor? Entonces, ¿también sufres el estrago de estar aprisionado en el escritorio, como Kafka lo hacía cuando él trabajaba? ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás lo que con esta idea de Kafka me refiero a la literatura, ¿no? Obviamente su figura de atormentado por el padre, no creo que sea un prototipo para... No te atormentó tu papá. No, lo que supongo que más o menos lo normal, que a todos nos atormenta el padre, pero más allá de eso no. Desde ahí, es decir, yo básicamente tengo horario un poco flexible, entonces sí trabajo durante todo el día, sin necesidad de amanecerme en las noches, pues como sí lo hacía Kafka, pero claro, es que eso son los métodos, ¿no? Es decir, uno tiene un método, otros tienen otros métodos, pero lo que sí creo, y lo he dicho en algunos ensayos también, es que el trabajo del autor, del escritor, del artista en general, requiere de trabajo, ¿no? Y de dedicación. Y hablando de esta dedicación, si bien es cierto, los 16 años ya tomas fuerza como lector, ¿a qué edad empieza, Santiago, a decir, bueno, la escritura creo que es lo mío y voy a seguir esta senda? Sí, sabes que yo antes era músico, yo estudié en el conservatorio, me gradué de técnico en guitarra clásica y tenía ya composiciones musicales, antes incluso que cuentos. Entonces, claro, más o menos por ahí, por esa época, es que empiezo también a salir mis primeros cuentos, que obviamente pues eran tentativos, ¿no? Y luego entro a un taller con Juan Carlos Cucalón, que yo digo hasta ahora es mi maestro de escritura, y claro, ahí es como que ya tratando con esto que te digo del rigor, ¿no?, y de la disciplina, pues tratando de hacer ejercicios de escritura al menos una vez por semana para el taller, y ahí es como que se empieza todo esto a forjar, ¿no?, poco a poco. Entonces ahí empiezan a aparecer tus primeros cuentos, que realmente no he tenido el gusto de leer uno de tus primeros cuentos. No lo va a leer nadie. No lo va a leer nadie, solo no. Los tienes tú. Así, es un secreto de estado. Tu tesoro. Sí, bueno, son trabajos tentativos, tú sabes, ¿no? Correcto. Entonces no. Entonces preferible que queden en la sombra, sí. Tal vez algún momento póstuma, sí. Bueno, los primeros tendría que reescribirse o algo, ¿no? Porque bueno, tú sabes, sí, son ejercicios. La escritura continuamente se está reinventando. Sí. Y eso es algo fenomenal. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a entrar en el tema que hoy nos convoca, la novela de Santiago Peña, que es Mindo Town. Incluso yo le hice una cancioncita, ya la escucharán después. Pero primero vamos con nuestro primer break musical. Adrián está hoy con nosotros en controles, así que nos tiene una sorpresa. Ya regresamos. Pasaron pocas horas desde que ha llegado esta muchacha aquí. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Lo que acabamos de escuchar era al Pato Borja, la chica de mi barrio. Adriancito nos tenía esa sorpresa preparada hoy, conjuntamente con Santiago Peña Bozano, que es nuestro invitado. Y listo, como les decíamos, vamos ya a empezar a hablar de su novela, su primera novela, Mindo Town. Para muchos es un título sumamente llamativo. Roberto me decía hoy, antes de empezar el programa, que el título está muy bien puesto. Y vamos a empezar por ahí, por el título. ¿Cómo nace? Y aún más importante, ¿cuán importante es un título en una obra como escritor, Santiago? Bueno, el título nace de varios intentos igual de poner algo, pero eran cosas así, pero muy, muy pretenciosas, ridículas, ¿no? Y busqué más bien lo sencillo. También hay un guiño ahí en el título, porque cuando tú entras a Mindo, hay un rótulo que dice Welcome to Mindo, ¿no? Entonces, yo dije, solo les falta poner Welcome to Mindo Town, ¿no? Entonces, claro, tú estás en un espacio en donde que hablan español y todo, pero bueno, eso está en inglés. Entonces, es un poco también para burlarme del arribismo de todo esto que está sucediendo en Mindo, que ya se vuelve un lugar muy turístico y siempre, bueno, es una confluencia de idiomas, ¿no?, de otros lenguajes. Entonces, por ese lado sí. Bueno, el título a mí me parece que es la entrada de la presentación como editor, como autor. Yo diría que es importantísimo, pero como editor yo diría que es sustancial, porque un libro, un título de un libro es lo que, aparte de la portada, ¿no?, es lo que te acerca al libro de entrada, ¿no? Quizás sea esto como con una idea prefigurada o algo, pero es lo que te atrapa, como tú dices, te captura, ¿no? Borges, en una de sus entrevistas, famosas entrevistas, decía que el Aleph ganó fama porque tuvo la sabiduría o la suerte de titularle el Aleph, que es la primera letra del alfabeto árabe. Y cuando uno lee Mindo Town, si bien es cierto, las personas que hemos estado en Mindo y hemos visto Welcome to the Mindo Town, bueno, Welcome to the Mindo, perdón, sí, es un poco gracioso, ¿no? Estás hablando en español con tu pan en el carro, te bajas y de repente es como, bueno, ¿hablamos en español o hablamos en inglés? Y si yo, claro, no hablo inglés, ¿me dejan entrar? ¿Qué hacemos? Sí, ¿pago guía? Un poco esa era, ¿no? Y claro, la idea es que en la novela pues confluyen gente que son turistas, otros que son oriundos, ¿no? Entonces claro, el título sustancial un poco porque en este caso, y bueno, me lo han dicho algunas personas de periodistas, que viene a ser como otro personaje, el espacio, ¿no? Mindo. Entonces era algo de la sencillez y que un poco abarque el espacio, ¿no? Sí, cuando uno lee Mindo Town, si bien es cierto, se transforma el espacio geográfico. Ya no estamos, si bien es cierto, estamos ubicados en Mindo, pero escuchar Mindo Town genera otro lugar. Y esto genera la transformación de los lugares geográficos en la literatura. Dígase Comala, Lubina, Santa María, Macondo. ¿Cuál más? Santa Teresa. Entonces, ahí uno dice, bueno, estoy geográficamente ubicado en un sitio, pero estoy viviendo una aventura continuamente distinta. Y aquí aparece la figura de Santiago, que a mi manera de ver, que leí la obra, es un guiño individual tuyo. Para mí me pareció un alter ego. ¿Sabes qué? Quería precisamente que se juegue con eso. Es decir, yo como personaje de una obra, ¿no? Es decir, mismo nombre, más o menos mismas características, misma edad, quizá, misma ironía, mismas tonterías. No sé si se puede decir algo más fuerte, vale, ¿me entienden, no? Sí, locura. Entonces, sí, exacto. Tenía pensado otra palabra, pero bueno. Pero no, no cierren el programa. No podemos decir la palabra con H o con W. Es esa palabra. Sí. Entonces, claro, era precisamente eso, ¿no? Que se juegue con eso, que haya un poquito también de ese interés de que no, que obviamente a estas alturas de la tradición y de la historia de la literatura no tiene nada, pero ningún fundamento, pero que se un poco se busque al autor en el personaje, ¿no? Y quizás en nosotros también. Entonces, un poco por ahí. Primera obra, siempre lo que recomienda Scott Fitzgerald, lo que yo recomiendo igual en cuentos a mis alumnos, es que no sea muy distante de tu persona. En este caso, yo dejo a los lectores esa solución, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que son y muchas cosas que no son como Santiago Peña Real. Correcto. Y aquí aparece algo bastante gracioso. ¿Por qué digo que me pareció primero un alter ego? Porque si bien es cierto, hemos compartido muy poco, hemos coincidido en muy pocos lugares. Cuando estaba consultando un poco sobre Mindotown, apareció una anécdota que decía que fue en que compartiste una noche de juerga con un gringo. Sí. Que se te vino la idea. Entonces dije, ¿estará en la novela la noche de juerga con el gringo? ¿Será así? Aprovechando que le invitamos, voy a hacerle la pregunta. O sea, verás, eso fue ya después, cuando ya estaba... Cuando ya la novela estaba, ya tenía cuerpo. Y eso fue en Baños. No, cuando ya estaba publicada. Eso fue en Baños, fue en diciembre. Y claro, o sea... estaba un tipo bailando en un bar, ahí, man con vestido. Y tú sabes, ¿no? En fin de año todo el mundo está transvestido, ¿no? Y bueno, y está bien, ¿no? Todos son felices, claro. Y mucho mucho alcohol y eso, ¿no? Y después, ahí se quedó el man. Y luego cuando estábamos quemando ya el año viejo, uno grandote ahí que estaba en la calle, que te sumas a cualquiera, estaba al lado, ¿no? Y yo me pongo a hablar con él y digo, hola, ¿qué tal? Y luego nos tomamos unos tragos y listo, ¿no? Sí, así. Pero claro, eso, y lo que decía también, que te refieres de la entrevista, es un poco esa posibilidad vivencial que te permite luego sí hacer una obra, ¿no? En este caso, bueno, eso como fue después obviamente no, pero muchas de las situaciones que están ahí, personajes incluso, son situaciones reales, otras no, porque la escribí en Budapest, entonces también quería distanciarme del espacio para que no se vuelva esto un mapa geográfico o una historia real, ¿no? Sino que sea ficción. Correcto, eso es lo que quería acercarme un poco, porque lo escribes en Budapest, haciendo más o menos un ejemplo de lo que hizo Joyce con Ulises, escribirla en París, hablando del Dublín. Entonces, si bien es cierto, el alejamiento al escritor le permite, y el viaje siempre es maravilloso porque te abre las fronteras y te permite crear un mundo literario ficcional mucho más sólido, la capacidad de memoria para retratar el entorno de Mindo es maravillosa, es como si tú fueras oriundo de Mindo. Porque lo sientes. Qué chévere eso, y te agradezco. Sabes que tampoco es muy grande, ¿no? No, la ventaja es que es pequeñito. Sí, y claro, yo tengo un buen amigo que se llama Roberto Proaño, que también es escritor, sí, como tocayo, tocayo. Colega. Y claro, es el otro personaje también. Sí, ¿no? Correcto. Roberto. Y el Roberto real, ¿no? Es decir, tiene una... Es ficción. Soy una ficción. Tiene una hostería en Mindo. Entonces yo iba mucho a Mindo, ¿no? Entonces ¿sí? El espacio me atrapó, ¿no? Muy muy hermoso. Y también era, pensaba, ¿no? Es decir, si es que ahora lo que se escribe es realismo, si es que ahora lo que se escribe es urbano, ¿por qué seguir con eso? Entonces yo quería buscar otro espacio y dije, Mindo, es obvio, ¿no? La conexión fue inmediata y muy natural, ¿no? Auténtica. Entonces, eso, sobre todo también alejar a la literatura un poco de la ciudad. Bastante importante eso que mencionas, alejar a la literatura de la sociedad y situarla en un pueblo real, pero a la vez ficcional, creado en este caso por ti, reuniendo experiencias personales, pero también ese trabajo que tú mencionabas de la ficción, ¿no es cierto? Sí. Eso precisamente quería preguntarte yo, ¿cuáles son tus métodos de trabajo ahora, literariamente hablando, diríamos? ¿Escribes con música, sin música, con café, con whisky, con tabaco? yo tomo mucho café. Muchísimo café. Me gusta el café en grano, molerlo, pasar... Todo el proceso. Etcétera. Sí, sí, sí, me gusta eso. Tomo varias tazas al día para despertarme. Fumo bastante también. Ahí en la foto salgo ahí del libro, ¿no? Y la que está ahí en redes. Esa foto fue como... Sí, es de Santiago. Claro, sí, sí, porque fumo bastante. Y no escribo con un vaso de whisky, pero como digo, esta idea de la búsqueda de la experiencia es muy importante, quizás con un apoyo de ese lado, ¿no? De alguna bebida espirituosa o lo que sea, que siempre te vuelve perceptivo, pero no en la escritura, porque yo, al menos yo no puedo, hay escritores que podrán. En el caso mío es más bien estar lúcido el café, ¿no? En el momento de la escritura. Y de ahí, bueno, leo todo el tiempo, leo bastante. Cuando estoy escribiendo algo, consulto si es que hace falta. Ahora estoy escribiendo un cuento, entonces en el que tengo que consultar cosas que no las domino, que no las manejo, términos, ¿no? Igual otras cuestiones del espacio, ver, para ya escribir un texto, ¿no? Y básicamente tengo que entender el cuento en su totalidad, saber lo que pasa al inicio, en el medio, cómo se resuelve, quizás luego cambie, pero tener toda una idea para ponerme ya a escribir. Y buscando eso, me demoro. Es una idea de construir todo un mundo, un universo, para luego plasmarlo entero. Entonces, ¿te caracterizarías tú como un escritor bastante metódico y riguroso? Bueno, supongo, si es que eso es lo que yo acabo de decir, sí, porque de... claro, o sea, trabajo, ¿no? Decía, claro, la escritura, como tú decías, el arte en general es un trabajo, un trabajo que se debe ir puliendo a diario, como el talento igual. Sí, exactamente, sí. Talento y disciplina van de la mano, decía Ford. La inspiración te va a encontrar trabajando, claro, todos los días. Y justamente lo que tú decías de la forma de trabajar, no trabajas con el vasito de whisky en la mano, pero yo el primer texto que leí de ti fue un ensayo que está publicado en Vértigo, en el libro de... que reúne varios ensayos de La Turbina, y ahí es de los poetas, ¿no? Y me pareció genial porque es una crítica a los poetas de La Foch, realmente. aquí con Beto, con Pablo, hemos bromeado sobre los poetas de La Foch que ahora se están trasladando a la floresta. Es verdad. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, es cierto, él llega como todo un rockstar, observa a la primera colegiala, le dedica el poema y genera que todo el mundo lo alabe. Entonces yo decía, bueno, ¿y Santiago hará algún momento esto? Porque todo el mundo dice, pero es sumamente joven. Ya te digo, mi mamá decía, pero es mucho más joven que vos. Y yo decía, ¿por qué crees que se dejó la barba? ¿Cómo es que no le afecta el tabaco? ¿Cómo es que no le afecta el tabaco? Y yo decía, ¿cómo lo hace? Entonces me pareció bastante entretenido, muy muy muy divertido tu primer ensayo que yo lo leí. Y quería preguntarte eso. ¿Nació para ironizar lo que está pasando en el mundo de la literatura y ha ocurrido varias veces? ¿O simplemente fue como, bueno, voy a entretenerme y simplemente salió? Yo creo que un poco ambas. O sea, es un poco poner lo que yo creo que es la escritura, que no tiene que ser ninguna ley, simplemente son métodos. Los míos son así, y con todo respeto para los otros que tengan sus otros métodos, ¿no? Pero sí, yo creo en eso, en esta especie de sobriedad, en esta especie de trabajo, que tampoco, o sea, es fácil decirlo en teoría, pero no es muy fácil ponerlo en práctica. O sea, no soy un tipo que me paso trabajando todo el día, no, muy muy al gusto, ¿no? Como lo que comentó Neti, ¿no? Es decir, te acercas cuando realmente quieres, ¿no? Pero esa pasión es importante. Sí, sí. Y bueno, también un poco porque creo que esa idea del escritor o del artista bohemio, borrachín, ¿no? El poeta maldito, que eso era del siglo XIX, de los franceses, ¿no? De los simbolistas franceses, que lo de esperar la inspiración, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente no

una concepción, digamos, de una cosmovisión del mundo, ¿no? Es decir, lo que yo planteo ahí es que se llega a un estado que puede ser utópico, ¿no? De entendimiento de lo que viene a ser el mundo, de relación con lo natural, con la naturaleza, y que de comprensión de lo que vendría a ser la poesía, ¿no? Es decir, una relación estética con el mundo, con el universo, y que luego de eso no exista esta pretensión del escribir, sino que sea una especie de sentimiento hacia adentro, ¿no? Poco o nada pretencioso, y más bien esa idea de vivir tranquilo y no sin molestar a nadie, pero a partir de eso, ¿no? No, es decir, llegas a ese estado y no te haces escritor, sino solo vives tranquilo, ¿no? Entonces un poco va por ahí, a partir de dos textos, uno que es de el Bartleby, el escribiente de Herman Melville, y el otro que es El extranjero de Albert Camus, como te comentaba. ¿Tuviste algunas críticas con respecto a ese ensayo diciendo que tratas temas que se relacionan con lo contemporáneo? ¿A qué se referían los periodistas que hicieron ese tipo de críticas con tu ensayo? Bueno, yo hice, como comentábamos, ¿no? Yo hice una investigación también literaria y de filosófica dentro del campo de la estética para escribir. Entonces tomé libros que estaban muy vigentes. Yo esto lo pude realizar en España cuando estaba estudiando la maestría. Entonces, fíjate, allá los libros que hay son inmensas, las bibliotecas, la facilidad con que tú puedes de conseguir nuevos libros, temas recientes, traducciones, que es algo que aquí no, aquí, por ejemplo, ser investigador literario es difícil, ¿no? Porque no hay libros. Cambio allá, pues resultaba muy fácil, salían cosas y al otro día tú ya tenías el ejemplar. Y hablé de unos filósofos, igual que en ese tiempo, hace ya 3 años, estaban vigentes y contemporáneos, y también de obras que yo consideraba que podía estar dentro del canon, dentro de esta visión que es lo de la estética de la indolencia, como pongo un ejemplo, La fiesta de la insignificancia de Milan Kundera, que acababa de salir. Entonces se consiguió el libro y lo pude incluir ahí como una parte de lo que es lo contemporáneo en la literatura. Y otra preguntita antes de que Marcelito tome la palabra. algo con respecto a tus personajes. ¿Cómo tú los describirías? ¿De dónde nace la idea de tus personajes en tus novelas y cuentos? Sabes que lo que a mí me interesa básicamente es retratar las personas que no son, digamos, los, no sé cómo decirlo, tipos grandes o grandilocuentes o ni siquiera el mundo de los poetas, ¿no? Es decir, si tú te fijas, el personaje Santiago es un estudiante, ya. El otro es un tipo que le bota a su mujer, ya. Se encuentran en Mindo, pero aparte hay otros personajes, son los colaterales, y esos son los que me interesan. Un tipo que atiende en un bar, es decir, un bartender que es travesti, transexual, no lo sé, pero hay otro personaje que es un tipo gordo que atiende la oficina de la cooperativa de transportes en Mindo. Hay una hija de un poeta que no es nada talentosa, ¿no? Es decir, esos personajes que no tienen esa importancia de por sí. Como tú lo has dicho en otras entrevistas, tal vez esos personajes que son echados a perder y que nunca han tenido la oportunidad de ganar. Sí, echados a perder antes de tiempo, sí. Ok. Pero volvamos a Mindo Town, y en Mindo Town aparece un personaje que sale ganando. Es un personaje que conecta toda la historia. Que claro, es Santiago, ¿no? Vendió el libro y salió ganando. Sí, salió ganando. No, pero no es el Santiago de personaje, pues es el Santiago autor. Perdón por la marquilidad, por favor. No tengo a Santiago. Eso pasa cuando el Beto se va mucho tiempo y se olvida de las reglas de la casa. Estamos hablando de El Gato, que también está en la portada del libro. Empieza con El Gato. Empieza con El Gato. El gato sale ganando al final. Yo cuento la vida por los gatos que he tenido. Exacto, yo cuento la vida. Mido la vida por los gatos que me han abandonado. O sea, me abandonó mi novia, no cuenta. Me abandona el gato, sí cuenta, porque ya van 4. Claro. Y justamente me recordó un cuento de Murakami. Las mujeres tienen forma de gatos, es el cuento. En donde hay una similitud, porque son una pareja de recién casados, están viviendo su luna de miel, y de repente, sin saberlo, la esposa lo abandona. Y él describe en este cuento la transformación de la compañera al gato. Entonces conecté rápidamente a medida que avanzaba la lectura de Mindo Town con este cuento de Murakami. Y yo quería preguntarte, en Tres Gatos, tú dijiste que nunca has tenido gatos, ¿por qué la inclusión de un gato? No, sí. ¿Has tenido gatos? Sí. ¿Sí te han abandonado entonces? Sí, de hecho, obviamente. De hecho, esto del verso que tú me... Del verso, ¿no? De la línea que tú mencionas, me vino en un sueño. O sea, se me vino eso y tú fíjate, es medio extraño, ¿no? Esa extrañeza que te da el sueño, que te da la poesía. Entonces me levanté a escribirlo y al otro día cuando lo vi escrito dije, este es el inicio de la novela, pero así en el sueño. Entonces, claro, esto me surgió así, pero el tema siempre ha estado ahí, ¿no? Llega un momento en el que tú vas sintiendo que todo es fugaz, que todo se pudre, que todo se va a partir en dos, y un poco también es eso, ¿no? La imposibilidad de las relaciones humanas, un poco en el fondo, ¿no? Simplemente que existe un instante y nada más allá, y esta idea, pues, de los gatos, que también puede leerse como una, en el caso de lo que tú mencionas de Murakami, igual como una figura femenina, un símbolo de lo femenino. Y con lo que se cierra la obra, que es la de la figura de la madre, que es lo femenino. Correcto, lo femenino, ¿no? La esposa que lo abandona. El otro personaje, Nerea, que es la chica el poeta fracasada, ¿no? Entonces, todo eso de lo femenino es un poquito una muestra de eso, ¿no? Es decir, de ese abandono. ¿Y te has sentido abandonado últimamente? ¿O has sentido ese abandono? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, digamos que cuando tú escribes, tienes que volverte un poco histriónico, un poco desprenderte del yo, ¿no? Un poco ponerte en el papel de... Entonces, a veces recuerdas cosas que son sentimientos globales, universales, y que no necesariamente son de ese instante, ¿no? Todo es ese conglomerado del ser humano, lo llevas al papel. Sí, entonces, si es que, por ejemplo, no sé, pues de niño te dio mucha tristeza que tu gatito se fuera por cualquier motivo, o que pase cualquier cosa, ¿no? Eso está ahí. Y luego ese mismo sentimiento se puede transformar en otros sentimientos que es básicamente alrededor y colaterales a ese. No necesariamente es que a mí yo estuve casado, me divorcié y me dejó mi mujer, ¿no? Y luego el gato y luego así, me quise frustrar con el gato. Y luego me volví el señor de los gatos y me mandaron del departamento porque no aceptaban animales. Y en ese sentido es bastante importante lo que dice Santiago de la... de olvidarse un poco del yo en el momento de la escritura. Sí. Ahí igual se daría esa mezcla entre la base real que uno a veces se tiene de lo que ve, de lo que percibe, conoce del mundo, y ese salto, diríamos, a la ficción. Claro. Que uno le puede dar ya como artista. Y esto que tú mencionas lo dice el poeta Keats, ¿no? Él menciona eso, que tienes que ser un camaleón, que tienes que desprenderte del yo, justamente lo que tú dices. Claro, también lo menciona Pessoa. Pessoa también. Y algunos más. Keats también, Girondo. Ese Pablito hincha de Pessoa, ¿no? Pessoa es Pessoa. Claro, eso sí. Claro. Pablito, cuando estuvimos aquí a Jorge Luis Cáceres, hizo una comparación maratónica. Jorge Luis puso el ejemplo de Neruda y Pablito dijo, verso libre, Whitman. Ponle mano a mano. Neruda se rendía ante Whitman. Hasta yo me rindo. Claro, no, Whitman quizás de los poetas más gigantes de la historia. Es el poeta de poetas. Sí. Vamos con nuestro tercer break musical. Estamos entrando a la recta final del Galpón. Y al regresar vamos a hablar de Cactus Pink y de Kafka Escuela de Escritores. Viene la muerte. tengo miedo. Me la voy a madrugar. Lloré la cuello del agua. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos con Santiago Peña Bozano en la recta final. Ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo, así que vamos a darle rápido y tendido, aunque deberíamos darle más profundidad. Vamos a conocer la historia de Cactus Pink y de Kafka Escuela de Escritores, que Santiago es el responsable de hoy tenerlas vigentes aquí en la capital. Sí, bueno, ¿sabes qué? Kafka de Escuela de Escritores surge a mi retorno de España, como les comentaba. Y una manera, pues, de ver cómo te ganas la vida. Entonces, lo que hice fue empezar a dar talleres de escritura creativa, que al inicio básicamente eran mis amigos. Y luego, quizás a raíz de que gané el premio el Aurelio Espinosa, pues que fue como que ya ganando esto más gente de otros lados, etcétera. Y luego un trabajo también de gestión cultural, ¿no? Entonces por ahí empieza Kafka Escuela de Escritores. Y por otro lado, Cactus Pink fue en un momento en el que le invité a Santiago Páez al taller y no teníamos la obra que él quería, que yo quería que leamos, que era Olvido. Y le digo, pero hagamos una edición cortita, aunque sea de pocos ejemplares para ellos. Y cuando ya estaba hecho el libro y cuando ya lo leí, que me lo compartió en digital y eso, dije, esto merece más ejemplares. Y nos mandamos más ejemplares y ya básicamente fue la inaugurada de la editorial. Y luego, pues igual todo ha seguido a paso, quizás no tan apurado, pero sí un poquito firme, ¿no? Paso lento, pero seguro. ¿Se la puede idea encontrar ese primer libro de la editorial? O... Sí. ¿Sabes que sí se lo puede? Hay un par de libros que están agotados, algunos que están por agotarse, pero sí, este al menos sí se lo puede conseguir. De hecho, es uno de los que más acogida ha tenido. Sí. Este, hay un amigo que quería hacerte una pregunta a ti. Déjame ver, y ahora sí. Ya, ahí está la pregunta. ¿Tú crees que a una persona le hace mejor ser lector o escritor? Mejor escritor leer. O sea, no, a una persona que sea lector o escritor le hace mejor ser mejor persona. Mejor persona. Te transforma la vida. Ya. Yo pienso que la respuesta básicamente depende, pero me gustaría creer que no. Me gustaría creer que no te hace mejor persona, sino que te hace peor persona. Me gustaría creer que te lleva a entender los límites de lo más crudo que tiene el humano, que se puede, lo que son los extremos y la violencia y todo eso, ¿no? No sé si es que eso te influye para mal o para bien. De todas formas, creo que tampoco importa eso, ¿no? Pero el conocer los límites, los extremos, me parece que es la función también de la literatura. Claro, conocer, diríamos, el horror, la tortura mediante un libro, más bien te puede hacer amoroso, cosas así, pero puede ser. Todo ejemplo, todo claro, Voces persona. De Chernobyl, claro. Otro ejemplo de crudeza, Los Grandes Cementerios Bajo la Luna, de Bernanos, donde te muestra todo lo que el franquismo hizo en España, sobre todo en Palma de Mallorca. El último Caparrós también, en uno de sus últimos libros, que es El Hambre. La semilla del desierto, pues, es una novela genial. Pero fíjate lo que pasa cuando se da la lectura de este man del Chapman con del Guardián entre el Centeno y Mazarin, que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que no te hacen ni mejor ni peor, supongo, pero te muestra las posibilidades. Algunos dan una lectura completamente, no sé de dónde sale, de homicidios y eso, ¿no? Creo que es un libro que tuvo eso alrededor, pero por otro lado es maravilloso, ¿no? Y no tiene que ver eso, es lo que encuentra cada quien, que quiere encontrar lo que sea en cualquier lado. Correcto, y justamente que mencionas a Chapman y el Guardián entre el Centeno, ¿tú lo leíste? Claro. ¿Y sentiste ganas de matar? Sabes que me he leído varias veces de esa novela y lo que me quedaba un poco era esa, yo la segunda, la tercera vez era esa búsqueda, ¿no? ¿De dónde se agarra para eso, no? Quizás la idea de que le va muy mal al niño, ¿no? La desolación, esto, pero no, es decir, para nada. A mí me pareció cuando lo leí, también lo he leído tres veces, porque es una de mis novelas favoritas, y fue un libro difícil de encontrar, aquí por lo menos, me pareció esa transformación que da de adolescente a adulto, ¿no? Y ese miedo que tiene, esa desolación de encontrarse solo ante el mundo. Y la frase que me marca de esa novela es: yo quiero ser el guardián entre el centeno, quiero proteger a los niños que no se caigan al abismo. Entonces, cuando yo leí esa frase, quedaba estupefacto. Yo decía, wow. Claro, y ese es el enigma, ¿no? O sea, quizás por ahí, pero ¿de dónde encuentras eso, no? La cuestión está que, como digo, no es que te hagas mejor ni peor, simplemente, pues, como decía Santiago Páez en una entrevista, eres un monstruo diferente, pero ya eras monstruoso cuando estás leyendo y al salir también, quizás algo diferente. Bueno, Paulito, Santiago, Marcelito, como Robertito. Todo tiene su final y nada dura para siempre. No, qué pena. El Galpón de los Cuentos Vivientes ha llegado al... No, llegamos pues, final. Necesita el programa de 2 horas mínimo. Claro, sí, poco a poco iremos llorando. Nos falta garganta a veces, pero... y poder, pero tenemos que ir suave. El whisky que tú decías. ¿No? Aquí siempre el whisky con hielo. Claro. Ha sido un placer compartir con Santiago Peña Bozano el programa de este miércoles. Nos veremos la próxima semana por redes sociales. Síganos, compartan sus comentarios, sugerencias. No nos traten mal, porque ya bloqueamos esa opción. Así que Pablito, Santiago, gracias por estar aquí. El balcón es tu casa. Cuando quieras volver, nos avisas nomás para dejar barriendo la cabina. Y de una. Listo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos